Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta la medianoche. 93.7 Nacional Rock. Buenas noches a todos, bienvenidos. Una vez más arranca el fin del fin de 5 minutos pasaron de las 9 de la noche en este domingo 22 de julio del 2012. A mi lado, mis compañeras, mis amigas, feliz día, chicas, fue el día del amigo el otro día, la señorita Gala Caccione y Sofía Tarruela. ¿Cómo están? Bien, hace muy calor bien, acá, ¿no? Uf, soy yo, estamos a las corridas o hace calor. Está para sacarse todo, te digo. Pocha de calor. Tremendo. Nada que ver con la temperatura real. Nada que ver, nada que ver. Y fue todo culpa de esa temperatura, mi estado gripal. Así que pido disculpas de una vez y hasta las 12 de la noche por. Notaba una para cosa mí que media estás nasal. Exagerando, ¿eh? No, estuve mal, boluda. Estuve mal posta. Fui a la farmacia y casi que la salté. Le dije, dame un Redoxon C, 3T de Vic. Dame algo que se pueda meter y que te haga vapor y me destape la nariz. Te hiciste los baños de vapor. Dame Cura Plus, dame ibuprofeno. Yo ¿qué me te dijo, dije? Bueno. De prender la ducha, sí. El agua caliente. ¿Lo hiciste? Sí, igual lo hice, pero lo hice con estas cápsulas que me vendió el farmacéutico. Y cuando leí el prospecto, grave error, sí. Decía, tipo, situaciones adversas. Uh-huh. Muerte súbita, espasmo. Yo digo, para aspirar un poco de eucalipto, todo esto me va a pasar. Lo llamo a mi hermano que trabaja. Realmente en contraindicaciones decía muerte súbita. Así. Se han detectado se han detectado casos de colapso inmediato. ¿En serio? Bueno. Sí. Pero bueno, no me pasó nada de eso. Por igual, digamos, podés buscar las hojas de eucalipto, ponerlas en la olla, hervir. Eso es mucho más natural, más fácil. Y más irreal también, ¿no? ¿Por qué más natural? Vas a cualquier naturista y compras las hojas. Sábado a las 5 de la tarde, mujer. ¿Qué querés que haga? Además estás enfermo, no te vas a ir hasta la naturista. Ay, a comprar. Ritmo si final mañana a la mañana, Sofi. Tengo que aprender todo lo que pasó de 1810 a 1980. Ese es el tema. Ni el frío, ni no sé qué. Es que rendís al final, estás cagada. Estoy somatizando. Sí. Muy bien. Bueno, ya estamos en Facebook como el fin del fin de. Entrando en este preciso momento, ahí nos pueden encontrar. Eso. Sí, tranquila. Ya estamos, está en el inicio del Facebook. Eso. Mentira. Es la magia de la radio. Te puedo decir que estoy haciendo un montón de cosas que no están pasando, ¿no? Sí, si no tenés a alguien que te desmienta. Claro, como una gran amiga. Ahí está. Muy bien. El bueno, día del amigo, siempre este presente. Es un programa muy especial porque la semana que viene la señorita Sofía Tarroy, la productora, y mentora de este espacio, responsable de que las cosas se hagan en tiempo y forma, sí. Bueno, como corresponde, si no, aunque sea a punta de pistola. Hay cuánta responsabilidad. No va a estar, te vas de vacaciones. No, joda, chica, lo tengo bien merecido, ya era hora unas vacaciones. Muy bien. ¿Cuánto hace que no te vas de vacaciones, Sofi? Desde vacaciones de verdad. No contamos el Cosquín Rock, que fue. No, bueno, eso fue en tres días locos. Claro. No contamos la semana que me fui a Neuquén, pero por otra cuestión. No sé, desde el verano pasado, qué sé yo, ya perdí la cuenta, chica. Ni te acordás. Necesito vacaciones ya. ¿Y cómo te preparás? ¿Ya estás armando el bolso o sos de las que lo arman la noche anterior? No, estoy como a mitad. Tengo que, así, terminando los últimos trámites, igual ya empecé a elegir esa ropa que quiero llevar y que para no usarla. Pero sí, con los preparativos, me hice mi playlist musical para el viaje porque me voy en auto. Mucho abrigo para ir. ¿no? Eso es muy de abuela. Me cago de frío, ¿verdad? Te mando el auto. Te doy unos cura plus por las dudas que son. Obvio, llevo el botiquín con el cura plus. Es con tipo el falgo, un road trip. Van con amigas en auto, rum, rum, rum, así. Exactamente. Y la música cumple como un rol fundamental. Sí, ¿no? Ni hablar. Mucho glam rock, me imagino, por ejemplo. Glam rock. Mucho papo. No. Es así como bien sí. Rutero. No, más como tambo. Me puse a buscar y elegí, bueno, un poco de papo. ACDC. ACDC también. ¿Qué más? Bueno, Steppenwolf. Que el otro día hablábamos de Easy Rider, esa sí. Canción. Algún día la quiero hacer en una ruta, en una moto. Muy bien. A todo volumen. Te veo. Estaría en mi imaginación. Es descapotable el auto en el que te vas, pero sí. No es claro, una Harley Davidson, claro. Con un morocho de pelo largo y campera de cuero. Es la fantasía de Choppy, ¿no? ¿Cómo? No, la que maneja la moto soy yo, qué morocho de pelo largo. Vamos. Atrás. Claro, el morocho va atrás. Las mujeres al volante, muy bien. Al control, siempre. Muy bien. Bueno, ¿qué más preparaste así en tu playlist rutero? Que esperemos que te dejen monopolizar la música, sí. ¿No? Porque depende con quién viajás, se te puede complicar. Decir, sí, poné vos, después pongo yo y te clavan un, no sé. Es delicada la situación, pero yo voy a tratar de controlar eso. Voy a ser la primera en llegar, me siento en el asiento de adelante y voy a, no, yo paso música. Pero, atenta a los finales de las canciones. Yo soy tu copiloto, yo paso música. Es así, claro. El copiloto pasa música. Yo soy bomate y paso música, esa es mi función. Claro. Bien. Ya que no me dejan manejar. Uh-huh. Muy bien. Y mantenete despierta porque no da que se te duerma el copiloto. Para la persona que está manejando, me imagino que esa situación... Debe ser un tanto aburrida, ¿no? Sí, pero bueno, con la música vamos levantando. La música te musicaliza la vida, ¿no? Que suena redundante. Es como que hay música para cada momento de la vida. Por ejemplo, como decís vos, Sofi, para viajar. Para viajar también. Uh-huh. Pero que si a mí me gusta ponerme música cuando cocino, por ejemplo. ¿Qué escuchas cuando aprovecho. Cocinas? Y cuando cocino me pinta más indie, ¿viste? Una cosa, no sé, o The Strokes. Belan Sebastián, esas bandas que son medio... Indie internacional, así, sí. soft, digamos. Sí, como... medio... A mí me gusta Eduardo Mateo para cocinar. Porque como me gusta tranquilo, me tomo un vinito. Claro. Ahí como que me relaje. Sí. Bueno, muy bien. Yo no cocino. Sí. Bueno, así que no puedo decir nada. Cuando llamas al delivery y no te pones música de fondo. Ah, bueno, sí, ahí seguro que estás sonando algo muy al palo, por lo cual... Claro, no te entiendo, que mandame la grande de mozzarella. Siempre me llega cualquier cosa después de esa situación. Sí. Otra música que me parece importante es cuando me despierto, para levantarte. Elemental. Sí. ¿Qué tiene Sofía en su despertador? Ah, ¿en mi despertador en del celu decís? Sí. Bueno, no es muy no es muy arriba, no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Es Since I've Been Loving You de Led Zeppelin. Pero sí. Me gusta porque es como un despertador sutil. Como que estás durmiendo y empieza claro. Tranqui. Sí. No va a los golpes. Yo me despierto con toda la cumbia de los Mirlos. Bueno. Esa es el primer tema que escucho todos los días. La danza de los Mirlos. Salí de porque tiene los pajaritos. Ahí va. Así ahí se despierta Gala Caccione todas las mañanas bailando muy un poquito. Bien. Yo en realidad soy una estúpida porque es como que me despierto con Despiértate, nena. De Violeta. Como... Para que la entiendas. Para que entienda que me toca despertar. Si me lo pedís vos, me despierto. Claro, y otra cosa, como, o sea, esos son, digamos, los despertadores. Pero otra cosa es verdad, la música a la mañana. Yo suelo ponerme rock and roll, ponele. Elvis, Creedence, o Papo acá, como algo que levante, los Rolling. Claro. Pasás de la cumbia al rock and roll para acelerar. Sí, digamos. Bueno, porque esas son mis raíces. Lo de la cumbia es un fetiche del celular. Esas son mis raíces. Para, ¿qué es mis eso? Mis raíces rockeras. Eso, Jerry Lee Lewis, ¿no? Cuando Jackson, ¿qué es eso? Para, Jukarta. A mí me gusta levantarme y ponerle con Madness, The Specials, The Clash. No, más es casi, sí, para bailar. Como que te levantas. No, yo me levanto y pongo la radio. No pongo. Nacional Rock, ¿no? Sí, claro, por supuesto, que duda te cabe, ¿no? Después, no todos los viajes son vacaciones, como la sortuda esta de Sofía Tarruela, que se va la semana que viene. También están los viajes en bondi, en subte, en... Sí. ¿Y ahí qué yo creo que si no tuviésemos música en esos momentos mataríamos a varias personas. Totalmente. Creo que es el momento más importante para musicalizar de la vida de las personas. Sí. ¿Qué hay en tu lista de reproducción para el bondi? Oh. Bueno, The Clash, obviamente. Los Beatles. Tengo cosas nacionales. Tengo Spinetti y los Socios del Desierto. Ponele un poquito más. ¿Qué sé yo? ¿Qué tengo? Hoy, chicas, justo cambié la música. Me acordaba de ustedes y dije, tengo que actualizar porque me pasa que pongo los discos que quiero escuchar, los termino de escuchar y ya después inclusive me empiezan a hinchar porque quiero escuchar cosas nuevas. Claro, sí. Y te colgás. Yo no, creo que tú no lo actualizás. El celular no. Yo tengo perdí gorilas, el cable, por ejemplo. Gorilas en el celular va, Gorilas en el celular está bueno. Yo creo que tuve casi un año, tres discos de Beatles, varios de The Beatles, de Kings y Os Mutantes, y escuché y se peleó. Mm. Claro. Y sí. O sea, estaban esos tres fijos y lo demás variaba, ¿o eran los únicos tres discos que tenía? No, tenía un par de discos de cada banda, pero era solo esa banda. Igual son cuatro bandas que podés escuchar. No, sí. Pero bueno, es lo que yo concuerdo más con Tombo, hay que variarlo. Hay que variar, porque es verdad que... Porque si no es muy rutinario, ya es rutinario tener que ir al laburo en el mismo colectivo todos los días, que por qué vas encima a escuchar la misma música todos los días. No, totalmente. Ahí estamos escuchando a Os Mutantes. Parte de la banda de sonido de la música de Sofía. Yo de ahí... Definitivamente, perdón, este sería la banda de sonido. Definitivamente Os Mutantes está en la banda de sonido. Muy bien, ¿cómo te leí la mente? No, sí. Conocer. No, a mí me pasa que, o sea, es verdad lo que vos decís, que son bandas que no te podés cansar de escuchar nunca, los Kings, los Beatles, Zeppelin, etcétera. Pero está bueno renovar los discos que te pones. O sea, yo, por ejemplo, hoy saqué cuatro discos de los Beatles y puse otros cuatro, ¿entendés? Porque si escuchás siempre los mismos discos... ¡Qué transgresora! Estoy muy rebelde. Sí, son muy modernas también ustedes, Les digo, con los Beatles, toda la historia. Los Beatles, es que es una fija, no pueden faltar los Beatles. Yo soy más indie. Para el celular me gusta más las bandas nacionales, porque son los tiempos esos en los que uno, ponele, los Beatles escuchás por gusto en tu casa un montón de veces, pero... Las bandas nuevas, por ahí está bueno buscar ese momento donde le podés prestar más atención al disco nuevo que sacaron, y cuando viajando está muy bueno tener los discos ahí. Por ejemplo, ¿qué tiene Gala Cachón en su celular? Y así de nuevo ponerle el último de Utopians. Bien. Y les pedí permiso, no obvio, para ripearme el disco y cargarme el celular. Por supuesto. Bueno, Sara Eve, tengo Valle de Muñecas también. Sí. ¿Qué fútbol. Tengo? Cosmo, nosotros fútbol. Somos muy graciosas en el colectivo con Gala, tenemos auriculares que se enganchan. Entonces, qué piernas. Yo tengo el auricular promiscuo, en el cual le enchufás otro auricular y es como que... Y mi celular es muy... Copulan y escuchan la misma música. Claro. Tenés que tener cuidado los movimientos coordinados cuando te tenés que levantar, porque si no quedás como un tarado y te caes en el 55, cual Perón. Muy bien. Después una música muy importante también que debería ir actualizando yo son los ringtones. Importante. Sí, es importante porque te suena y también puedes elegir un ringtone para cada persona. Pero nunca la escuchás. Por ejemplo, complete. Si yo tengo de ringtone You're Gonna Lose That Girl, para mi novio es una señal. ¿Entendés? Ah, sí. Por ejemplo, podés empezar a jugar con esas cosas. Hablan mucho. Sí, se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta, claro. Se dio cuenta. ¿Qué tenés ahora de ringtone, Tombolini? Ahora tengo a Piazzolla. Ay, mirá. ¿Vos, sí. Cachione? Creo que tengo Chicha Libre, sí. Pero... Qué latinoamericana que estás, Gala, me encanta. Es la radio. El despertador y el ringtone son como cumbia peruana psicodélica. Bueno, mi ringtone... Para mí tienen que ir unidos, el despertador y el ringtone. No. Es mi teoría. Mi ringtone combina, es Out of the Titles, de Zeppelin también, pero también porque solo tenía esos tres discos en mi, en mi celular, entonces, claro, entonces como... dijiste, bueno, vamos con esto. Claro, no, porque... y además Out of the Titles está buenísimo cuando te llaman porque... Sí. Después, un gran momento para escuchar música, aunque uno siempre pretende poner música en ese momento, pero no siempre se escucha del todo bien, es cuando te estás bañando. ¿Te bañás vos? ¿Qué te pasa, amor? ¿Ves que me cagan a trompada? Dijimos que acabemos con la... Chicas, guerra de flequillos no. Además fue completamente gratuito. Te la voy a devolver. Fuiste pero, vos. ¿Sabés esta qué? Vez fuiste vos que no podés sin en la guerra de las fichas. Aperturas. No podés. ¿Sabés qué contentas que vamos a estar sin vos los próximos programas? Es como cuando se te van los padres de casa. Me van a extrañar. De repente vamos a hacer fiestas y es verdad, cosas. Vamos a hacer de todo. Las quiero ver a ustedes. Y la vas a perderlo. Basta de conflictos. Proceda, Gala. No, hablaba del momento de bañarse. Pero qué me voy a bañar, me pongo un disco. ¿Qué, qué escuchas? Y a mí me pinta ponerle las Black and Blues, la Mississippi, más blusero, en el baño así como... Esta noche. Y te bañas así como moviéndote, haciéndote la sexy. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Admitilo! ¡Admitilo! No, juro que no. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Admitilo! No me a sale. A mí me gusta los Lulos. Me encanta también. Igual los temas que escucho, pero no me... La Black and Blue para bañarse son geniales. A mí me gusta Lulos para bañarse, está bueno. Y está bueno poner la música tan fuerte, cosa de que si te gritan para que la bajes no los vas a escuchar. Así que por ende, no te va a importar, ¿entendés? Ese es el shaiter. Yo a tengo una amiga que escucha mucho reggaetón cuando... No, no se baña. ¿Quién? No, no, escucho a Titú María Marta, que no es lo mismo que el reggaetón. No, pero ya te voy a decir, bien loco, bien loco. Y si te lo has puesto para bañarte. Pasa que en mi baño tiene muchos espejos, ¿no? Y tenés el equipo muy cerca también. Tengo el equipo, claro, porque tengo el baño integrado a la pieza, entonces como que cuando me baño estoy como mirando al parlante, de alguna manera. No, no te trates de excusar. ¿Y que te pones a hacer perreo mientras bailás? Claro, te hago perreo, meneo, te hago coreografía, me filmo y lo subo a YouTube también. Está bien, buenísimo. De algo hay que vivir, chicas. Che, no es con ánimo de pelear, pero... No es con ánimo de pelear, pero ¿puedo hacer una pregunta para que respondamos Tombo y yo? ¿Qué? ¿Música cuando limpiamos? ¡Ah! Guerra de flequillo. Le tiró una botella. Chica, por favor, que se ¡quilombo, vaya. Quilombo! Yo cuando no, limpio... No viene con ánimo de pelear, pero bueno. No cuando limpio me pongo Piazzolla. No limpia nunca. Bueno, pues Sinfonía de tango es el material para la limpieza de la casa. No. O Pink Floyd, ponele, me clavo los dos de The Wall. Pink Floyd está bueno para limpiar. También. Yo la otra vez... Muy tranqui, ¿no necesitan algo más energético? Yo la otra vez con que le metan no, ritmo. No, ¿sabes? Cuando limpies, hablamos. Me hago cargo, loco. ¿Qué querés? Yo el otro día la pasé muy bien escuchando Funkadelic limpiando. De repente, a todo volumen, y de repente fue como, wow, sí, es estoy muy... pasando re bien. Me encanta, wow. Escuchando Funkadelic, limpiando el inodoro, así, ahí el sarro del inodoro. Muy linda, no, muy grata esa imagen. Chopi, gracias. Y bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿viste? Pero algunos limpian. ¿Quién no agarró el escobillón y hizo así como si fuera Elvis? ¿No? Yo no. ¿No? Bueno, perdón. Pero es buena, ¿eh? La dejamos pasar. Muy bien. Sí, es... En paños menores, así. Es la escena de una película, ¿no? De hecho. Che, ¿y van a intimar sexualmente? Y bueno, hay mucho material. Hay un clásico que fue votado el mejor disco para hacer el amor. Hablamos tipo cursi. Que es Dark Side of the Moon, ¿no? Ah, y lo comprobaste. Porque es como que va... Sí, pero no me parece que sea tan, o sea... Ah, bueno. Bueno, entonces no vale. Yo creo que un buen disco es uno de Caetano Veloso, que se llama Fina Estampa, que es como que más para que para... O sea, no es para una noche salvaje, ¿no? Es más para una previa, te tomas un vino, charlas, que eso es como un disco que invita mucho a la intimidad, me parece. Bueno, pero bueno, a mí me gusta Manal también, o blues Manal. Así, o medio fuerte, medio rockero. Manal, sí, puede ir. No, pibe, no, ahí ya la cagaste. A veces es pinta la violencia mal. Y te pones un Nirvana, ponele. Sí. Está bueno. Sí. Un ACDC, Shook Me On Alone. Claro. Pero después para otros momentos más. Este para sexo violento. Sí. Claro, ese ya. El tenedor, como dice Sofi. Esto es para como para amores ocasionales. Sexo, hablando de sexo salvaje, vamos a ir con el primer tema. Una excelente versión de La Renga siendo Nacido para Ser Salvaje. Esto es el fin de hasta las 12 de la noche. Estás escuchando Nacional Rock. Este es un tema también de una banda legendaria que se llama Steppenwolf. Y el tema es un tema muy conocido por el ambiente rock and rollero. Se llama Nacido para Ser Salvaje. Come on, man.

¿Van a seguir pensando lo mismo? Hola, nosotros somos Eloy, una banda de zona sur del Gran Buenos Aires, y estamos presentando en Nacional Rock parte de nuestro nuevo disco Mercado de Amor, que puedes descargar de nuestra página web www.eloyrockandroll.com.ar. Esperamos lo disfruten y un fuerte abrazo. Lo que tiene nunca es todo. Si los sueños piensan en crecer, las fronteras del mercado están abiertas si quieres volver. No podré dormir en la ciudad. Casa nueva, antena nueva, música nueva. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. 4999-0937. Para mensajes, puteadas, felicitaciones, saludos, quejas, amenazas, donaciones. Nacional Rock. Estás escuchando Nacional Rock. Buenos tiempos para hacer y deshacer. 93.7. Suben a mi mountain bike. Buenos tiempos para andar y desandar. Nacional Rock 93.7. Y verás que en bajada es un velero. Y sentirás la sensación de estar primero. La radio de la generación centenario. Radio Nacional Rock. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Momento de cine aquí en el fin del finde. Ya está Rodolfo. ¿Cómo estás, Rodo? ¿Cómo están, chicas? Feliz día. Ay, gracias. Feliz día, qué amorosito. En esta oportunidad, los invitados de esta semana son Agustín Ross y Diego Labat, directores de La Máquina que Escupe Monstruos y La Chica de Mis Sueños. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenidos. Feliz día, no sé de qué, pero... Claro, del amigo Uzi. Ah, pero re atrasado. Sí, está atrasado. Sí. Es como dice la gente, la gallina no le pesan sus plumas. Claro. Es muy interesante. Estoy con un libro de refranes y consejos que estoy tratando de implementar acá. Si Dios se volvió más sabio últimamente. Cualquier cosa, si no sabemos qué decir, apelamos a uno de los... Exacto. Por ejemplo... Y muerto el perro, el gato es el que ladra. Es algo... Para pensar. Te la dejo picando. Sí. Yo creo que muerto el perro se acabó la rabia, ¿era eso? Sí, ¿no? Se acabaron los ladridos. También, ¿no? Claro. También. Bueno, chicos, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, ustedes están presentando una película que es bastante inusual, no solamente por su idea, por todas las ideas, mejor dicho, que tiene la película, no solamente por el título, sino también porque es la primera película nacional lanzada exclusivamente para internet. Efectivamente. ¿Cómo fue concebida esta comedia romántica fantástica? ¿Y qué vino primero? ¿Si la idea de hacerla directamente en internet o eso fue algo que surgió como, como consecuencia de que... Estoy buscando un refrán, pero no encuentro nada. No, la verdad, vinieron como tres cosas juntas. Por un lado, el hecho de hacerla por internet. Por otro lado, el hecho de hacer esta historia rara para la estética argentina. Y por otro lado, el hecho de hacerlo por fuera del Inca. Las tres cosas me parece que van de la mano y que tienen que ver. No sé cuál surgió primero. Yo creo que la primera habrá sido la estética. Digamos, no queríamos hacer una película típicamente realista argentina, sino que queríamos hacer algo como más relacionado con lo que nos gusta, digamos, con las comedias románticas de los 90, fines de los 90, con los dibujitos de Cartoon Network de principios. Dibujos animados, no digamos dibujitos, es menospreciado los dibujos. Los señores dibujos animados. Señores dibujos animados. Así que, bueno, en realidad vino por el lado de la estética y después se hizo evidente que no íbamos a poder ir por el Inca para hacer una película así. O sea, ni siquiera lo intentaron participar. No, después se convirtió en una cuestión ideológica, digamos. Está buenísimo. Ir por fuera como para llamar la atención en un punto. Nos gusta ser punks. Claro, la peli la pueden ver, invitamos a todos a que entren a www.lamaquinaqueescupe.com.ar. Ahí se puede ver online, en español, hay una versión en inglés. Y lo interesante es que uno puede colaborar con la película después de verla, decir la verdad, que me cagué de risa, la pasé re bien, voy a colaborar con los pibes para que hagan otra película, ¿no? Eso estaría buenísimo. Sí. Estaría re bueno, sí. La verdad me gustaría mucho. No hay ningún refrán para eso tampoco. Estamos solos, muchachos. Vista la película, depositado el dinero. Bueno, bien. Mejor que ese muy libro bueno. Que compraste. No, lo compré. ¿Y cuál fue el origen en sí de la idea de la película, de la idea estética? O sea, en realidad me parece un poquito la idea que teníamos cuando estamos diciendo, bueno, vamos por fuera del Inca. Hay un animador que me gusta mucho, nos gusta mucho, se llama Bill Plimpton, que tiene una frase que es... Es una cagada ser independiente, pero lo bueno de ser independiente es que uno puede hacer lo que quiera. Sí. Dijimos, hagamos lo que queramos. O sea, no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Vamos a agarrar y todo el tiempo... O sea, la película utiliza muchas fórmulas, o sea, de distintos géneros. Y, digamos, cada vez que va a pasar algo en la película, uno dice, bueno, ahora va a pasar tal cosa, la película gira. Es constantemente un giro. Es como que estábamos todo el tiempo pensando, bueno, ¿hasta dónde podemos... ir manipulando para que nunca se sepa hasta dónde va a llegar? Que de hecho el final es algo como un chiste de eso, porque eso, o sea, era como lo más estúpido que podía pasar en la vida. Claro, yendo cada vez más hacia lo absurdo y cada vez despegándose del realismo, digamos. Sí. Claro, a Diego le gusta decir siempre, lo voy a decir yo esta vez, para que no... Que Borges en el prólogo de la Inmersión de Morel, dice que hay que despojar el realismo de la literatura, digamos, hay que desterrarlo... De la ficción. De la ficción en general, mira. De la ficción en general. Bueno, Diego tiene mejor memoria para estas cosas. Por eso lo dice siempre. Despojar el realismo de la ficción. Exacto. O sea, y fue como esa la bandera que usamos en esta película, digamos. De todo el tiempo que se acerca a lo realista, bueno, sí, tiene se que se va todo al carajo en otro momento que de una manera muy alocada. Yo creo que esa y otra frase de un escritor que me gusta, se llama Fogwill, que él decía que era muy gracioso... Yo no sé si escribo bien, pero escribo rápido. Claro. Bueno, nosotros creo que lo mismo. No sé si filmamos bien, pero filmamos rapidísimo. O sea, el proyecto empezó en abril del año pasado. Ah, sí. Seguía rápido. O sea, no, en abril no estaba escrito. Dijimos, vamos a escribirla. ¿Y cuánto tiempo fue desde que se terminó el guión hasta que lograron, bueno, terminar este producto? ¿Cuánto hasta que terminamos? Es que lo terminamos el día que vos lo viste. 5 horas antes, digamos. Sí, hace un mes. Hoy se cumple un mes justamente. Hace un mes... Y 5 horas terminamos la película. ¿Y cuáles son las repercusiones que ven al momento de poner el material en internet? Cosa que no es usual y generalmente mucha gente piensa que va a pérdida con eso. Quiero saber, digamos, no está hace mucho en internet, pero... Es que en realidad, digamos, es como un planteo de algo nuevo que no necesariamente significa... suplantar a otro medio, no es decir, bueno, es el cine o internet, es el cine y internet e internet, o sea, pueden las dos convivir juntas tranquilamente, o sea, y hay que repensar la forma en que uno ve cine, porque uno ve cine por la computadora constantemente, y está buenísimo que se empiece a tomar conciencia de eso para todo el mundo, para hacer, tanto para las producciones chicas como nosotros, que hay millones que no tienen un espacio para difundir su proyecto, como también para mismo la gente que se queja con que, no sé, uy, se coló Batman y está en internet. Y bueno, pero aprovechalo y hacerlo legal, no lo hagas. O sea, se va, va a colarse internet de todas formas. No lo estigmatices, claro. Claro. Y justamente, o sea, tuvieron que pensar a nivel visual, repensaron la película y dijeron, vamos a hacer algo que se vea de otra manera para la pantalla chica, o la pensaron igual como si fuera esta película se proyectara en el cine más grande en un IMAX, por ejemplo. Sí, estaría bueno. No sé si el IMAX llega, pero... Sí, pero se pixela un poco, pero... Pero la quisimos, o sea, hacer no menospreciarla por ser de internet. Claro, o sea, eso es lo que... Sí, en de última lo único que repensamos todo el tiempo fue en función del presupuesto que teníamos, no tanto de para qué pantalla iba. O incluso, bueno, por ahí en la parte de postproducción, sí, sabiendo que iba a ser principalmente para internet, por ahí... El sonido, sobre todo. Bueno, también, sí. Sí, pero también en el postproducción de imagen también, digo, tenía... Si bien está toda muy linda, muy cuidada, se banca más en una pantalla chica que en una pantalla grande todos los efectos visuales y los efectos sonoros que... Tiene una mezcla específica para la reproducción que te puede dar un parlante en internet. Digamos. De hecho, hay unos spots que hicieron pedido de sonido y pedido de iluminación. Sí. Están muy graciosos también para que la gente colabore, ¿no? ¿Resultaron? Depende cómo sí. O sea, resultan, por un lado, resultaron y no resultaron. No resultaron tanto, si bien tuvimos más donaciones a partir de que... estrenamos la película, pero sí funcionó para que mucha gente se acerque al proyecto. Claro, para conocer y para saber conocer, que podíamos hacer algo simpático, digamos, y más y bien hecho, digamos, en el caso sobre todo de la del pedido de iluminación, es una calidad de animación buenísima. Sí. Que bueno, sabiendo que podemos hacer algo así, era como más fácil para la gente creer en el proyecto, porque hasta ese momento éramos dos pibes que recién ingresados, que con un buen guión nada más, pero la gente se acercaba y decían, bueno, pues ustedes qué hicieron, nada. ¿Y por qué tenemos que confiar que van a hacer algo más o menos lindo? Claro. Y porque somos lindos en persona, pero nada más que eso. Por eso pusimos a nosotros en internet, claro, para que la gente no diga, se dan cuenta de están cosas. Re buenos los directores, estaría re bueno participar del proyecto y no sé, me agarro uno. Claro. Algo hay que mostrar, una pierna o algo. Hay una foto de las piernas. Sí, hay una foto. fue muy difícil conseguir a los actores, porque es un elenco que, a pesar de no ser demasiado conocido dentro de lo que es el círculo más comercial, son todos excelentes intérpretes, están acorde a los personajes, entienden el código, ¿no? Eso fue un miedo grande que tuvimos en realidad. Me gustaría saber cómo es que fue tanto la selección como la dirección de parte de ustedes, de los actores. La selección creo que fue un poco suerte y un poco buen ojo de saber cuándo habíamos encontrado. Claro que se resumen las dos en una. O sea, nosotros siempre decimos, somos excelentes siendo casting. No sé si somos tan buenos directores, pero elegimos a personas que funcionaban perfecto. Sí, están tan bien puestos los actores en esos personajes que... Hubo mucho lugar para la improvisación porque tienen como hay como escenas de diálogo que, a pesar de ser una película que tiene mucho nivel visual, hay escenas de diálogo bastante largas. El guión ya tenía escenas diálogo bastante largas. Sin embargo, una dificultad también a la hora de buscar actores. Tenían que bancarse una escena, por ahí eran 3-4 páginas de diálogo puro. Y se nos complicó con algunos personajes, pero yo creo que al final... Estuvimos siempre abiertos a que, bueno, si quieren improvisar algo está fantástico. El tema, mientras esté la esencia, estaba todo fantástico, no había problema. No íbamos con un guión de hierro que no podía cambiarse y esto es así porque no tiene sentido, digamos. Aparte es como bastante volada por momentos la película, ¿no? Entonces estaba bueno también ver cómo la flashea cada uno en la situación... Claro. Cuando se compenetra con el personaje, ¿no? No, es que cada... O sea, y todos muchos los actores cambiaron mucho. Claro, trajeron un montón de cosas que no las habíamos pensado, tal vez no sé si tanto en diálogo, pero sí en actitudes que están pensando, diciendo que no nos imaginábamos. El personaje de Diego Labat, por ejemplo, lo pensábamos de otra manera. Y cuando nos trajo Lucas Lagré el personaje, cuando hicimos el casting, nos quedamos boquiabiertos. Sí. Porque está increíble este chabón. Es esto, claro. Y Lucas, son esos giros que se dan de los que hablaban al principio, ¿no? De que cada elemento giraba bastante. Claro, aparte que nosotros incluso girábamos con esas cosas también. O sea, era como que aprovechábamos diciendo, bueno, pasó tal cosa. Bueno, no sigamos con lo original, tal vez adaptemos tal o cual cosa para que funcione también. Sí. ¿Se puede ver también como algún tipo de inspiración quizás en algunas películas que son como clásicos, ¿no? Son homenajes. Son grandes homenajes. No, pero están planteados así, creo, claro, incluso. O sea, muchas referencias a la cultura, digamos, pop. Y los jóvenes pop, ¿no? Sí, claro, son, sí, está muy bueno. Miles de referencias plagadas. También, bueno, tanto a todo lo que son los Looney Tunes, al humor de los Looney Tunes, al humor de Cartoon Network, como decían, de Scooby-Doo, hay mucho esa referencia. También. Claro, por eso. Y somos muy contemporáneos. Recrear. Bueno, Warner Bros. Tiene como 50 años, pero. Funciona. 70. Claro, sí, más también. Recrear todo lo que es este tipo de gags. ¿Cómo fue el proceso, tanto con los actores como después en la postproducción? Y yo creo que siempre era empujar más a la gente que traía una idea, de decirle, bueno, pero dale, sobre todo en postproducción, por ejemplo, con me acuerdo con la corrección de color, por ejemplo, que siempre estábamos diciendo, pero saturar un poco más, dale, explotar un poco más, pues como para exagerar ese tipo de cosas y que quede, que nunca quede chato, digamos. Uh-huh. Y las actuaciones, no todas las escenas, pero escenas que requerían como una actuación caricaturesca, siempre era como, bueno, pero dale un poco más. Yo creo que estas cosas aparte funcionan, o sea, si bien voy a hacer un pequeño paréntesis y decir que amo South Park, que es el mejor programa en la Tierra, voy a hablar de los Simpsons, pero no porque sea mejor, sino porque me sirve. Pero los Simpsons, digamos, lo que tenía de genial los Simpsons, sobre todo en las primeras temporadas, primeras 10, digamos, es que era una serie que funcionaba en dos niveles constantemente. O sea, uno podía verla y cagarse de risa lo que estaba pasando, pero también tenían guiños constantes en todo momento. Sí. Cada plano era un chiste o un homenaje a otra cosa y funcionaba de otra forma. De hecho, por eso creo que todo el mundo de nuestra generación, por lo menos, que fue, creció con los Simpsons, lo iba aprovechando de diferentes maneras mientras iba pasando el tiempo. Sí, sí, aparte, sí. Mucha gente vio cine a partir de los Simpsons. Digo. También. ¿Crees que vio cine porque en los Simpsons apareció una vez esa plana? Claro. Claro. Y de repente volvés a ver un capítulo y algo que no te habías dado cuenta, te lo das cuenta porque justo viste una película o algo que es ese, claro, ese es como niño. Uno de los primeros que Bart se robaba la cabeza de Jeremías Springfield. Sí. Yo recuerdo cuando lo vi que decía, uy, es repillo Bart. Pero más grande, sí. Decía, ay, es el padrino, porque aparecía después la cabeza en la cama como el caballo. Sí. Era constantes guiños a todas cosas. O si no, después también al ciudadano que también... Sí, el señor Burns, con Bobo. Claro. El osito, sí. Y... Uf, son esas conversaciones que van para rato sí, para aflayar con los Simpsons. ¿Te acordás el capítulo ese que hacen este? Pero es que a la gente le encanta eso, me parece, porque, o sea, es re lindo descubrir el guiño. Como uno decir, uy, mirá eso. Y creo que en la película nuestra... Hay una persona que lo vio y le gustó la misma película que yo vi y me gustó. Claro, o sea, decir, uy, mirá, están imitando al Correcaminos acá, qué divertido. Es el eso es del Correcaminos. Si le hice al de al lado, sí, ya sé, porque también veía el Correcaminos. Pero es divertido hacerlo. Pero creo que también la empatía en su película pasa por el hecho de que a los personajes le gusta esa influencia. Sí, el entonces, principal, sobre todo. A los espectadores se identifican con el personaje principal, que tampoco es un personaje del todo agradable. Tiene un lado muy oscuro también. Sí, el personaje... Pero, o sea, es muy larga, pero yo creo que también pasa por ese lado el tema de la empatía. ¿Cómo? Es que también, bueno, hicimos, o sea, uno de los mejores personajes en la historia del... mundo creados, es Cartman el de South Park, que es un personaje que es nazi, o sea, es un personaje nazi y sin embargo es adorable, o sea, que es un logro impresionante. Dijimos, hagamos un personaje que sea hijo de puta, pero que lo termines queriendo al final, o sea... Claro, no jugar al euro como se suele hacer. No, pues si no se cae la película. Aparte es como que de alguna manera, real también, de alguna manera el personaje de Richie, sobre todo lo que plantea con respecto a esta dicotomía entre las dos chicas, la que tiene y la que no tiene, es como que también refleja algo que es bastante fácil de sentirse identificado, ¿no? Sí, como claro, que sí, las confusiones amorosas, digamos, son un clásico y está abordado de una manera muy cómica que es fácil la identificación. Claro, pues el egoísmo, o sea, por sí hay un monstruo suelto, claro. Y él se está preocupado en qué chica me quedo. Es decir, claro. Tonto, no importa eso ahora, estamos en otra cosa. Claro, sí. ¿Y hubo algo, o sea, hay algo autobiográfico en la historia? No, yo creo que las influencias son más que nada lo más autobiográfico. Yo creo que los personajes, o sea, tienen aspectos todos los personajes nuestros, o sea, en pequeñas cosas que fuimos agarrando, de hecho, sí, frases incluso. Están llenos de chistes, o sea, chistes internos a nuestras novias. A nuestras novias, a nosotros mismos. A un jefe en un momento también. Sí, sí, sí. La sopa de tomate. ¿Quién puede tomar sopa de tomate, chicos? Bueno, pero eso, por ejemplo, que lo que hicimos que nos pareció genial, sobre todo por el hecho de hacer la película rápido. La sopa estaba originalmente, pero cuando estábamos filmando esa escena era el quilombo de sopa, en ese momento, de la ley sopa. Dijimos, hay que meter algo acá de eso, ya sale la película y hay que meterlo. Y hay como un breve guiño y dice, sí, están tomando sopa tomate, sí, como la ley. O sea, y pasa y dice, sí. Es de ahora. Claro, para darle una marca de claro, época, muy contemporánea, y además va un poco también con la ideología misma del proyecto de la película, sí, de subirlo en internet, redondo, ¿no? Liberarlo. Y claro, exacto. Pero aparte, era el hecho de que uno ve la película y dice, pará, esta la hicieron ahora. No es que está hecha hace 7 años y no tienen dónde por internet. Y no tienen dónde estrenarla y la estrenaron recién por internet, como alguien sabe que lo estamos hablando. Se puede... también ese es uno de esos guiños, ¿no? No, tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo. También el hecho de que quieran a ustedes, o sea, ir fuera del sistema... se traduce también en la crítica que hacen de el elitismo a la hora de ver los productos, pero no de la película. O sea, hay una crítica al arte, a la intelectualidad. Y sí, estaba eso puesto un poco, porque, o sea, ya que estamos en la película en contra de sistemas tradicionales, critiquemos el canon artístico actual. Como... Sí, que también un poco es la forma de enseñar arte, que digo, donde estudiamos tiene esa cosa de... Esto no, es lindo, esto es lindo, esta película porque, claro. Porque esta película está hecha hace 60 años y es increíble, y esa es muy nueva, todavía no le falta. Sí. No, aparte, claro. Yo estudié en la Universidad del Cine, que tiene un montón de cosas, igual yo estudié guion ahí, que es una carrera que nadie estudia. pero digamos que en general se enseña un cine que es cine francés del 60 y cine norteamericano de anterior al 50, que está buenísimo y me encanta, pero, o sea, el cine evolucionó desde entonces y hay que ser conscientes. Uno puede seguir queriendo haciendo eso, pero tiene que venir de las ganas de uno, no de porque es la forma que te enseñan. O sea, que me enseñen a hacer una película como Terminator. Yo quiero que Terminator. Claro. Bueno, mismo pasa acá también, me parece que a nivel producción de cine argentino, que la gente sigue haciendo cine de los 90. Digamos, el nuevo cine argentino, que fue el boom, claro, este de mostrar la sociedad real, digo, que funcionó en su época y qué sé yo. El neo-neo-realismo. Claro, el nuevo. El neo-neo-neo-pos-pos-pos. Sí, siguen haciéndolo hoy muchos directores que vos decís, pero bueno, ya pasó, estuvo buenísimo mientras duró, pero hagamos otra cosa. Sí, totalmente. Tiene muchas cosas de animación, como de dibujos hechos también la película, que está muy bueno eso. Es que también, como nos gusta mucho animación, metimos ese tipo de cosas, pero también quisimos hacer una película de animación, pero con personajes humanos. Claro, o sea, con la lógica animada. O sea, ¿qué es lo que hacía el viejo Tim Burton? Que es decir, uno ve el juego de Manos de Tijera y es en realidad Freddy Krueger, pero que es bueno. Claro. Pero digamos, es eso, no hay más que eso. Pero está buenísimo. Sí, también, bueno, la máscara, hay ejemplos, ¿no? No es que somos innovadores en eso, sino que, digamos, no se hizo todavía acá mucho por ahí. Claro. Y se identifican quizás con lo que hace, por ejemplo, Farsa Producciones, con lo que... Bueno, Farsa Producciones, o sea, yo era fanático de Farsa Producciones cuando era más chico. Yo los conocí en Fantabaires hace como 12 años, que eran chicos que estaban repartiendo VHS en esa época. Decían, mirá la película que hicimos con 2 pesos, y dice, wow, a ver. Y después como que no sé, los dejé un poco de... Los olvidé, como no supe si siguieron haciendo cosas. Crecieron un montón. Crecieron un montón. Están como muy asentados ya. Sí. Y cuando conseguimos que esté Berta con nosotros, yo estaba como re emocionado, como que, bueno, yo te veía en ¿cómo se llama mi película preferida de Farsa? Nunca asistí a este tipo de fiestas, que es mi película preferida de Farsa. Yo te veía ahí y estás conmigo, ¿no? Soy re groso. Y con respecto a la repercusión que está teniendo, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron las críticas, o cuáles fueron, digo, críticas a favor como críticas negativas que estuvieron teniendo? ¿Cómo ven esto de que los alientan a quizás tener un estreno en pantalla, un estreno un poco más grande? Mira, la verdad que las críticas fueron excelentes. Tuvimos un montón de comentarios en Facebook y un montón de gente que la vio, que no hubiéramos podido llegar si hubiéramos hecho un estreno, por lo menos el pequeño estreno que uno puede hacer en cines, salas comerciales. Y creo que, no sé, estrenar en pantalla es como algo que uno siempre quiere hacer porque es lindo verlo en pantalla grande. Pero siempre lo analizamos y vimos que era un costo que no nos podíamos permitir para el poco tiempo que iba a estar. O sea, estrenar en cine hoy es gastar un fardo de guita para que la vean 10 personas. Digamos, en realidad tenemos como económicamente mucha menos inversión por el espectador que lo que podría tener una película industrial, digamos. Y en el caso de que una sala chica les pida una copia y... Sí, nos encantaría. Sí, para armarla, además, les... Pero nos encanta. Es que sí, funciones especiales, únicas. Pero bueno, pasa que también, o sea, nos gusta el tema que sea. Si bien, toca bien, nos ponemos felices si alguien la quiere exhibir en algún lado, pero está bueno el tema que sea por internet. Y algo que es muy lindo, que no pasa, no pasa yo, porque no hay mucho, que es algo que incluso teníamos miedo, es que cuando uno pone una película en internet, le da a todo el mundo la posibilidad de comentar directamente al director, o a la gente que hizo la película en general, ¿qué le parece? O sea, uno está el post gratis, está al lado de la página, que puede decir a alguien, che, esto es una porquería, la verdad, no sé. Ya. Sí, vayan a hacer, cocinen, muchachos, porque el cine no es lo suyo. Y hay como muy, muy buena recepción de la gente en general. Hay gente que dijo cosas que no conocemos. Fuertes, claro. Digamos, como... A mi mamá le encantó, pero hay gente que no conozco y también. Sí. No, como pero algo digo, gente de diferentes foros que llegó a decir que era el futuro del cine ver películas por internet de esta manera. Decís, bueno, evidentemente, no sé si es tan buena la película, pero le pegamos en un punto clave. Sin duda que el hecho de que la puedan subir a internet, que recordamos www.lamaquinaquescupe.com.ar, está buenísimo para llegar a un montón de gente, y que es un poco también la forma en la que se está consumiendo la cultura en estos tiempos, digamos. ¿Quién no escucha música por internet, el cine, etcétera? Pero también está bueno... toda la comunión que genera ir a una sala, ¿no? El estar al lado de otra persona, hacer silencio como y estar mirando, es como que esa comunión está buena. Entonces quizás, qué sé yo, por ahí hacer una función o algo así de la peli también te da eso, otro momento. Bueno, es como dicen, perro de buena raza hasta la muerte caza. Claro. ¿No? Y... Perdón, voy a dejar esto de lejos. Está bien, no hay problema. Y estuve averiguando quizás de festivales de cine por internet. Bueno, o sea, estuvimos el otro día. El otro día, bueno, o sea, digamos, horas. No tenemos, o sea, el hecho de haberlo estrenado por internet está medio, no está muy legislado en, a nivel mundial sí. para festivales. Tenemos como, es una limitante para muchos, mandamos mails que nos dicen sí. no. Si ya la pudieron, no. claro. Por otra parte, sale plata también mandar todas las copias. Que, o sea, y bastante, que, digamos. Hay festivales que te cobran, llegan a cobrarte $70 para inscribir. 70, no, libras. Claro. Libras. Ah, libras. Ah, fueron libras. Que es más que dólares. No, el de AFI no fue. 70 no, yenes. Eso fue, claro, sí, igual la otra vez me puse re contento porque vimos uno de India que decía 40.000 rupias de... De premio dije, ah, es un montón, pero eran como $200 después. Dije, no, está bien. Claro. Y la inscripción sería 70, así que sí, sería más caro. Bueno, pero son todas esas cosas que deberían ir cambiando de a poco con el tiempo, si nos modernizamos, ¿no? ¿Por qué una película, si no se estrenó oficialmente, digamos, no puede participar de un festival? Bueno, no sé. Aparte, ¿por qué mandar la copia? Metete en la página y mirala y después en todo caso charlamos. Es que bueno, por eso hemos dicho. Pudimos mandar por internet un par. Ya te la estoy mandando, te mando un link, no jodamos. Claro. Y para cerrar, ya están empezando a pensar otro proyecto, o sea, quieren seguir con la movida de cine por internet. Y tenemos varios proyectos en mente, queremos en realidad, pasa que el tema es, por un lado queríamos una película de animación, que siempre que eso, fue... No, hablamos en 7 años a ver si la terminamos. Claro, o no. Porque o sea, sin plata es muy complicado una película de animación, y ahora estamos con ganas de hacer otra, pero el tema es, o sea, como pusimos toda nuestra... No sé, fuerza monetaria, física y psíquica. Tenemos que reponernos un poquito. Sí, sí, un poco de para afrontar si es el proyecto, si es igual. Y necesitamos un poquito de descanso para. Sí, de hecho, terminamos el rodaje diciendo: no quiero volver a ver nunca un más, set, nunca, nunca más. Nunca Bueno, pero esperemos pero bueno, eso que... se nos está pasando igual, quédense tranquilos. Esperemos que la dupla continúe, Agustín Ross y Diego Labat, dos jóvenes cineastas con un gran futuro por delante. Su primera película, La máquina que escupe monstruos y La chica de mis sueños, la pueden ver entrando en www.lamaquinaqueescupe.com.ar. Pueden verla, colaborar y leer un poco más acerca del proyecto. Chicos, les agradecemos muchísimo. Muchas gracias, en venido serio. Hoy acá gracias, y bueno, seguiremos en contacto. Y Rodo, la verdad que muchísimas gracias por los invitados. ¿Tenés agenda? Tengo agenda para hoy. Dale, vamos a escuchar un poco de Scooby-Doo y enseguida las recomendaciones anticaretas en el cine. Un de tema esta de la semana. Película. Escuchando, es en inglés, pero es música argentina hecha para la película especialmente, ¿no? La máquina que escupe monstruos y La chica de mis sueños. Súper recomendado. Y acá ahora... Diego Labat la hizo, que estaba uno de los directores. Bueno. Y ahora la agenda de Rodo para seguir contraculturando el cine, digamos. Bueno, esta semana en la Sala Lugón, en el Teatro San Martín, uh-huh. empieza un ciclo de cine italiano, la verdad, grandes directores como Ettore Scola, Nanni Moretti, Gabriel Muccino, Marco Tullio Giordana, y Bernardo Bertolucci, Mario Monicelli también. La verdad, un ciclo que empieza el miércoles 25 y termina el domingo 5 de agosto con una obra maestra que se llama 900, una película épica que recomiendo a todos verla si nadie vio. 5 horas y media maravillosas. Uh-huh. Y después en el Malva quedan los últimos días de un ciclo que se llama Lo que amamos, que con las películas Camino al Infierno, Morir matando de Jean-Pierre Melville, muy recomendable, El crimen de Oribe de Torre Nilsson y La marca de pantera de Jacques Tornó. Y recuerdo, miércoles a las 19 horas, última clase de cine, de comedia. Uy, pero vale anotarse. En el espacio termina. No Avestruz. Es divertido. Este miércoles Juan Manuel Domínguez viene con todo un análisis del cine de Will Ferrell. Y después de ahí pasa la película Step Brothers. Muy bien, Adam McKay, a las 21 horas. Nos vemos de acá a 3 semanas. Nos vemos de acá a 3 semanas. Podríamos vernos antes, ¿no? Dale. Feliz día, loco. Feliz día. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7.